Bueno, recibimos con muchísimo gusto a Eduardo Rubio, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, candidato a la Intendencia de Montevideo por la Unidad Popular. Bienvenido, Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diego? La verdad, bueno, un saludo a toda la audiencia. Como siempre, un gusto inmenso estar aquí en el estudio José Germán Araújo y hablando con ustedes y con muchísima gente que sabemos que está... no pendiente de lo que vamos a decir, sino que está participando, que es parte de una parte importante de este pueblo que enfrenta una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Bueno, y los alentamos a comunicarse con nosotros a través del 099-326-381 para hacer llegar sus inquietudes, sus preguntas y bueno, los saludos obviamente como suelen hacer. Eduardo, un momento político que ya lo hemos conversado incluso, que genera debates nuevos o por lo menos actores nuevos debatiendo en posiciones diferentes. Ahora lo que está arriba de la mesa, que en estos días se va a estar votando la ley de urgente consideración, que tuvo su proceso interno dentro de la coalición multicolor, que tiene también un proceso interno, lo reconocía el diputado Sánchez ayer, dentro del Frente Amplio también, en esas contradicciones que se dan dentro de la fuerza política que estuvo en el gobierno hasta hace pocos meses. Desde la Unidad Popular, ¿cómo se visualiza el escenario con esta LUC que antes era pasible de ser declarada inconstitucional, o por lo menos intentar que así sea, y ahora va a tener el acompañamiento de unos 80 artículos por parte del Frente Amplio, con bueno, también, como decíamos, las disidencias internas? Bueno, la situación que vive el Uruguay es una situación, el mundo está en una situación compleja. Nosotros, por supuesto, no escapamos a esa realidad. Digamos que la epidemia puso un elemento nuevo en la situación del Uruguay. La epidemia no trajo la crisis. La crisis ya estaba. Esto lo planteamos durante mucho tiempo y en particular en todo lo que fue la campaña electoral pasada. Estábamos hablando de un país que estaba en crisis y un proyecto político de ajuste que se venía, y lo decíamos en aquel momento, si ganaba Martínez iba a haber ajuste. Ganando la coalición multicolor, el ajuste sin duda va a estar presente, además con elementos de una profundización del modelo neoliberal al servicio del gran capital, de las transnacionales, propio de la composición de clase del gobierno que está hoy, de esta coalición multicolor. Lo que ha hecho la epidemia es, por un lado, desnudar la realidad que el Uruguay vivía, sin relato, porque ahora la verdad que a mí me fastidia cuando escucho a Vergara que dice quieren imponer un relato y hay que armar otro relato. No hay que hacer un relato, hay que analizar la realidad, porque hacer un relato es hacer un cuento, ¿verdad? Vamos a hacerle un cuento a la gente de que no está mal o que no estaba mal, que está mal ahora porque vino el coronavirus y porque... No, si en 10 días de coronavirus... Si en 10 días de coronavirus quedaste a la intemperie, con cientos de miles de personas comiendo en las ollas populares, cientos de miles de personas que pasan a la pobreza y a la indigencia, la verdad que estructuralmente ya estabas mal. Eso es lo que desnuda, que no hubo distribución de la riqueza, que no hubo un cambio estructural, que no se liquidó la pobreza, y lo hemos dicho hasta el cansancio, las políticas asistenciales no eliminan la pobreza, la sostienen, la mantienen, la perpetúan, porque el asistencialismo parte de esa base, te ayuda un poquito para que te quedes tranquilo, pero para que no cambie nada. Analgésico. Seguro. Entonces, si vos no tenés para comer, te tiro unas cositas para que comas, pero no para que ganes tu sustento, para que te transformes en una persona activa en la sociedad, con inserción económica, social, cultural. No. Vas a seguir siendo eso. Esa es la esencia de la política asistencial que criticó tanto la izquierda. Cuando nosotros éramos chicos, la izquierda, de las cosas que más criticaba a la Iglesia Católica, era el asistencialismo, ¿no? Y la criticaba con razón. También en la iglesia hubo cambios, vino la teología de la liberación, los curas de los pobres, los curas guerrilleros, no todo fue igual, pero digo, el papel que jugaba en aquel momento la iglesia con la caridad, como le decían, era eso. El asistir a los más débiles, pero no para que dejaran de estar débiles, dejar de ser débiles o pobres, sino para que se mantuvieran. Bueno, la epidemia desnudó esa realidad y las consecuencias están siendo gravísimas. ¿Qué nos propone este gobierno? Que de alguna manera la epidemia o la pandemia le ha dado hasta cierto manto de credibilidad ante la gente, lo que le permite avanzar en otras políticas, que es lo que tenemos que poner sobre la mesa nosotros. La ley de urgente consideración, que escuchaba a algún diputado del Frente decir, bueno, la falta de autoridad de la calle que le podaron toda la LUC. No, le podaron algunas ramitas, ¿verdad? En términos esenciales hay cosas que la LUC va a imponer que son tremendamente graves. El capítulo represivo es brutal. Yo no voy a decir, no me voy a poner a explicar acá lo que ya han explicado en esta radio, gente de alto nivel académico en materia jurídica, pero que los pasos que se dan no son pasos menores, son cambios sustanciales. Acá se instala la política del gatillo fácil, se instala la política de un carácter represivo, como decía uno de los profesores, creo que era de derecho procesal. Vamos hacia un estado policial. A vos te van a parar en la calle, no tenés cédula, te pueden tener 24 horas en la comisaría. Vos ves un delito, un crimen, un robo, y te llevan como testigo, y si no querés te llevan 24 horas para la comisaría. Te detienen, te interrogan, no tienen por qué dar cuenta. Pueden no dar cuenta nunca a la fiscalía ni la justicia a enterarse. Ah, no, son cambios menores, ¿verdad? Desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, es verdad, el gobierno del Frente Amplio ya prohibió la ocupación de los lugares públicos, ¿no? Eso es decreto del doctor Tabaré Vázquez, y así fue, y lo aplicaron. Los chiquilines del Códice lo sacaron a las patadas, y a los cachiporrazos, y los corretearon. Eso hay un hecho concreto que lo demuestra. Eso ya fue un paso. Ahora, el paso que se da un poquito más, no un poquito, un paso más grande. Y ahora no va a poder ocupar nada. Y es más, entorpecer la vía pública, que ya había un decreto antipiquete de no cortar las rutas nacionales. Ahora vos haces una manifestación y te dicen, mirá, estás cometiendo un delito. Entonces, no es solo una continuidad de lo que venía, hay un salto en calidad. Esto viene con la LUC. En materia de seguridad social, que aquí va a ser uno de los temas, yo creo que va a ser una de las batallas más grandes que tenemos en la perspectiva. La LUC no reforma la seguridad social, pero inicia el camino y de una manera tremendamente peligrosa. Instala una comisión de notables que en 180 días va a tener que elevar un informe para un proyecto de ley. Y ahí sí va, esos son los lugares donde el oficialismo y la oposición del Frente Amplio van a tener acuerdos en gran medida. Seguramente no toda la bancada del Frente Amplio, pero hay sectores del Frente Amplio que han proclamado voz en cuello que hay que reformar la seguridad social, bajando la edad subiendo la edad de retiro, bajando la tasa de reemplazo y no tocando la AFAP, ¿no? Fortaleciendo el sistema mixto. El propio Martínez, cuando era candidato, dijo que había que hacer eso. Total, pero dijo parte Martínez, de su proyecto lo de recaudación. Martínez, lo dijo Mujica, lo dijo Astoria, ha sido abanderado de esto. Uh-huh. Vergara, en fin, aquí hay varios que juegan en esa cancha. Entonces, la LUC abre el camino, no, inicia este camino. En materia de privatizaciones, se retiró lo de Antel, se retiró lo de ANCAP, pero se retiró. ¿Qué hizo el gobierno? Ya colocó el tema en debate. Ya no es pecado decir vamos a desmonopolizar los combustibles. Había gente en el gobierno del Frente Amplio que lo quería hacer, sin ningún lugar a dudas, pero no llegaron a hacerlo. Lo que se retiró de Antel, de la LUC, viene por la nueva ley de medios. Entonces, hay una ofensiva contra las empresas públicas, hay una ofensiva para restringir derechos de los trabajadores. que es parte de la naturaleza de este gobierno. No podías esperar otra cosa de este gobierno. ¿Es continuidad de lo que había? En muchas cosas sí, en un nivel superior. Entonces, ese es el panorama, creo. ¿Qué nos proponemos, qué se propone desde la Unidad Popular? Bueno, se elaboró una plataforma con medidas que proponemos para responder a esta crisis, que no están presentes en ninguna de las medidas que han sido propuestas ni por el gobierno ni por la oposición parlamentaria, porque atacan, parten de un criterio que para nosotros es básico: la crisis no la puede pagar el trabajador ni los sectores de pequeño y mediano empresario, tiene que pagarla el gran capital, que son las que le hacen, porque acaba que el tendal de pequeño y mediano empresario también, bueno, se propone justamente de punto de vista popular, ¿de dónde sacar los recursos? Hoy nos endeudamos con el BID de vuelta en 380 millones de dólares. Sí, y en una línea de crédito de 1.700. De 1.700. Del principio, ¿qué dijimos nosotros? Enfrentar la crisis con recursos propios, que los tenemos, sin endeudarnos más. Entonces, Uruguay va a pagar 3.000 millones de dólares por concepto de intereses. Yo lo escuchaba a Freda el otro día, lo que tenemos para pagar de la deuda, vencimiento de la deuda, que son un 15% de una deuda de 40 mil y pico millones de dólares, ¿no? Son en un año, de acá a un año, o sea, no de acá que termine este año, sino de acá a un año, son 6 mil millones de dólares. 6 mil millones de dólares. Entonces, vencimiento, ¿no? Después tenemos, supongo que ahí no están los intereses que ya estaban pactados para pagar, que cuando dejamos el Parlamento se preveía que este año iban a ser alrededor de 3 mil millones de dólares. Entonces, suspendamos eso. Ahí hay recursos propios. Utilicemos parte de la reserva. ¿Para qué tenemos la reserva? Porque la reserva, como dice Astori, no se toca. La reserva, dice la calle, no se toca, ¿no? Los dos dicen lo mismo. ¿Y por qué no se tocan? Ah, porque hay un criterio. Hay un modelo que se defiende en donde eso es parte de la garantía para seguirte endeudando. Porque ¿qué quiere el sistema financiero internacional? Que te endeudes más. Porque son sus ganancias a futuro. Porque después vos vas a estar pagando eso con intereses. Entonces, pero además sí las tocan, decía Freda el otro día, sí las tocan. Bajó en los últimos años 2.000 millones de dólares las reservas para sostener dólar, dólar, para pagar. Lo que autoriza el Fondo Monetario se tocan las reservas. Ahora, para defender los intereses populares no las podés tocar. Hacemos una primera pausa, Eduardo, y luego seguimos conversando. Seguimos conversando con Eduardo Rubio. Bueno, en este momento la salud cobra un protagonismo importante también, porque bueno, la pandemia obliga a mirar hacia ese sector, hacia esa rama del Estado y también obviamente con actividad a nivel privado. ¿Cómo se ha visto, cómo se ha analizado lo que ha sido la respuesta del sistema de salud, el sistema integrado de salud que modificó el Frente Amplio a la actual coyuntura? He escuchado estos días, no voy a decir con asombro, pero he escuchado a algunos periodistas y bueno, varios dirigentes políticos, en particular del Frente Amplio, decir que el éxito con que se ha enfrentado la epidemia del COVID en Uruguay, uno de los sustentos está en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y la verdad que eso sí que es un relato, porque si uno mira dónde estaban las flaquezas a enfrentar la crisis del COVID, fue justamente en el carácter privado que tiene el Sistema Integrado de Salud. Hay cosas que no se difunden, pero que son indignantes. El Estado uruguayo compró, no me acuerdo qué cantidad de miles de test, que se los dio de forma gratuita a los prestadores privados, para que no cobraran los test. O sea que, esto es como el resumen del negocio de la salud. O sea, yo te brindo servicios siempre y cuando yo gane plata. Si no gano plata, el servicio no existe y entonces tiene que salir el Estado a resolver esos problemas. A costa de todos nosotros. ¿Para qué? Para seguir garantizándole las ganancias a quienes lucran con la salud. Se han empezado de urgencia a abrir camas de CTI. En Rivera ahora, venía escuchando al presidente de ACE decir que, bueno, sí, que ya estaban en marcha la ampliación de las camas de CTI del Hospital de Rivera, hubo que ampliar camas de CTI en el Hospital Español. Batalla que dimos durante años, planteando que era imprescindible que el sistema público contara con toda la estructura que garantiza, pudiera garantizar la atención de salud a toda la población. Entonces, si hay algo falso es que Uruguay pudo enfrentar esta situación gracias al Sistema Nacional Integrado, no. Pudo enfrentarla a partir de tener una parte del sistema público y de que el Estado salió a invertir en lo público. Uh-huh. Incluso facilitando y todavía privilegiando a los privados para que no entraran en gastos innecesarios. A ver, si vos tenés el negocio toda la vida de vender un sistema, un servicio de salud, en algún momento te puede tocar perder algo de plata, por un año por lo menos. Eso fue inadmisible. Entonces, ahí estuvo la, ahí está la falsedad de esa afirmación. Y nos encontramos, al inicio de este periodo, de este gobierno, una vez más con las mismas contradicciones y conjunción de lo, del interés público y del privado que veníamos arrastrando del gobierno anterior. Ayer leí, el presidente de la actual CUNASA es dueño de una empresa de servicios en salud que tiene contrato con la CUNASA. Y el hombre dice, no, pues yo no tengo vínculo ninguno con la empresa. Claro, él no tiene vínculo, pero la empresa quedó a nombre de la señora. Impresentable. Entonces, se sigue, en la medida que se mantenga, y nosotros decíamos, cuando hacíamos la investigadora de ACE, que el problema estaba obviamente en los elementos de corrupción que encontramos, pero que la corrupción era propiciada por el mismo sistema, en donde la complementación de lo público y lo privado, cuando lo público no tiene afán de lucro y lo privado sí, era realmente imposible. Y tomo esta base porque el otro día, escuchando a la compañera Romy Silva, planteaba, cuando avanzaba en el análisis de los elementos tremendamente negativos para la educación que plantea la LUC, cuando se habla del Sistema Nacional de Educación y se quita lo público, porque se está incorporando todo lo privado a la... es el calco del modelo Frente Amplista del Sistema Integrado Nacional de Salud, que no es de salud pública. Es lo mismo. Es el mismo criterio donde lo que se va a hacer es el sustento, a partir de eso se transforma el sistema en el sustento de la privatización de la educación. Entonces, ahí creo que se revaloriza también la batalla, no solamente la batalla que dimos, sino por lo que tenemos que pelear. Sigue plenamente vigente la necesidad de pelear por un sistema nacional, estatal, público y único de salud, como ha sido históricamente la posición de la izquierda, y en un momento de todo el movimiento sindical. Hoy hay un movimiento sindical que ya no lo plantea, que defiende abiertamente el sistema integrado de salud, que es parte de la privatización de la salud. Me acuerdo un proyecto que tenía Tabaré Vázquez antes de la campaña electoral anterior de las becas, que era eso, básicamente, ¿no? Decirle a la gente, ¿usted qué quiere ir, a la educación pública o a la privada? Y el Estado se hacía cargo, como hace con la salud, de pagarle al privado en caso de que opte por el privado la persona. En esto de sostener lo privado desde lo público. Llama la atención dos cosas hoy en búsqueda con respecto a esto. Una es Alfie diciendo que el Estado no va a sostener la economía. Ahí está la diferencia de fondo que vamos a mantener y vamos a sostener. ¿Cómo salís vos de una situación de crisis? No esperes que te regalen las multinacionales nada. Acá el Estado tiene que tener una actitud o una posición tremendamente activa en desarrollar inversión pública para poder generar fuentes de trabajo y dirigir la inversión para el país que vos querés desarrollar. Eso no se lo vamos a pedir a la coalición de gobierno, pero es por lo que vamos a pelear nosotros. Esta coalición va a jugarse a lo que dice Alfie, ¿verdad? Todo la bulla con UPM, ¿en qué quedó? En un nuevo contrato que se publicó, que es el mismo. ¿Cuál fue el cambio? Hay un ahorro, no está muy claro todavía, pero cambió, porque ahorré 20 millones de dólares. ¿Cambia el sentido de lo que es la instalación de una planta de celulosa? De alguna manera. Es la consolidación del modelo forestal celulósico. Todo aquello, y bombo y platillo, quedó en agua borraja. Aquí sí que es más de lo mismo. Bien, y lo otro es que los test uruguayos detectan anticuerpos contra el COVID es más fácil de usar, más barato y da mejores resultados que los importados. En esto también... Y son tres veces más baratos. Sí. En esto también lo dijo Alfie. No va, ayer hablamos con compañeros del Frente Estudiantil y nos planteaban esta realidad, ¿no? Por un lado, la importante batalla que dieron los alumnos del PDCIBA, que lograron frenar el recorte del 15% a ese proyecto en concreto. Pero, ¿qué dicen los estudiantes y quienes participan de este proyecto? Está, frenamos el recorte al PDCIBA, pero el recorte para el pastel, el recorte para el resto está presente. Entonces, Alfie les decía en el Instituto Pastel el otro día, es verdad que estamos invirtiendo poco, pero no va a haber más inversión. Además, y bueno, y les dijo, además, yo no sé cómo la gente se calla la boca, y además si le damos mucha plata no van a saber qué hacer con ella. Así directamente. Sí, algo así fue. Si le pusiéramos mucho más plata no habría capacidad de gastarla, ¿no? Mirá. Entonces, acá tenemos una gran batalla para dar en defensa de la universidad, que es otro de los elementos que es atacado en esta ley de urgente consideración, atacado en partes esenciales de la autonomía, de la definición de los recursos, que ya no va a ser más la universidad quien proponga el presupuesto, sino que va a ser el Poder Ejecutivo, que va a decir, mira, te quiero dar tanto. Pero vaya si ha jugado un papel importante en la Universidad de la República y digamos todo lo que tiene que ver en la investigación y en el desarrollo científico, que aparece ahora, ¿no? Que aparece ahora por esta emergencia, pero que no apareció milagrosamente. Eso es el trabajo de años de la universidad. Esto reafirma la necesidad de ir por lo menos al 1% de inversión en investigación. Creo que estamos en el 0,4%, creo que estamos en ese nivel. Y esto viene de los gobiernos de 15 años, gobierno del Frente Amplio atrás, también. O sea, vamos a reclamarlo con fuerza ahora y que lo reclamen todo lo que quieran, pero este no es un problema que nace ahora. Yo creo que ahora lo que puede agravarse, porque la expectativa de cabezas como la de Alfie es que, en todo caso, sean los privados que inviertan en investigación o que la universidad se ponga al servicio de los privados para ver en qué investigación se invierte, como ha pasado con la UTEC y la planta de celulosa, ¿no? Que así se ha instalado una universidad prácticamente al servicio de UPM. Bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Quedan muchos temas por conversar. Queda también el papel de los compañeros, de los militantes, queda toda la campaña electoral, empezaron a aparecer algunas encuestas, empezaron a tomar nuevamente visibilidad algunos candidatos. Todos, menos nosotros. A moverse y, bueno, claro, sí, están seguramente cada uno buscando su lugar de cara, incluso algunos en la propia interna. En el caso del Frente Amplio tiene, además de la elección versus, digamos, Laura Raffo por la intendencia, tiene la elección interna, ¿no? Claro. Y el posicionamiento dentro de cada espacio político. ¿Algún mensaje que ha llegado de parte de la audiencia al 099-326-381? Charles de Sayago, saludos a todos. Comentar que nuestro programa cuenta con simpatía de muchos militantes de base del Frente Amplio. Lo veo en mi entorno. Mucho respeto por nuestra militancia. Allí hay un reservorio de fuerza. Seguir hablando con ellos sin rendirles cuentas es fundamental en este periodo de eventual retroceso electoral de la UP. Guillermo Chiflet nos manda, comparto lo que dice el señor Rubio, solo no hubo por ahora gran contagio porque se tomaron medidas básicas, no salir a lavarse las manos y cerrar fronteras, pero no se sometió por ahora el sistema de salud a un gran esfuerzo, aunque esperen lo que se viene de Rivera. Saludos, manda Guillermo Chiflet desde el exterior. Un saludo para todos. Bien. Eduardo, en algo que dejábamos un poco entrever en la charla también, hay un nuevo momento desde el punto de vista político, cada uno trata de posicionarse, cuando digo cada uno digo espacios y digo personas, digo políticos, ¿no? Dirigentes, dentro de este nuevo esquema, buscando un lugar de notoriedad o un posicionamiento de fuerza dentro de esta debilidad que hay hoy incluso en todo el sistema político. ¿Qué puede pasar con un Frente Amplio que gobernó 15 años, que tuvo sus políticas, desde el punto de vista económico fueron claramente muy marcadas y se mantuvieron durante los 15 años con una dirección única durante los tres periodos y con los mismos actores? ¿Qué se puede esperar que ocurra en este nuevo escenario con un gobierno de la derecha ortodoxa, digamos, la más clara? ¿Y qué se le puede de alguna manera adjudicar también? Porque por un lado muchos dicen mejor que el Frente Amplio se ponga como de izquierda, digamos, ¿no? Le voy a poner comillas a esto, que se ponga a rebatir como por izquierda las medidas del gobierno, porque eso genera un espacio de debate. Y otros dicen, ah, pero que no se disfracen de izquierda ahora, que estuvieron 15 años gobernando y gobernaron como gobernaron. ¿Qué es esperable que ocurra? ¿Qué se puede decir con respecto a este nuevo momento político? Bueno, está claro que el Frente intentará colocarse como la oposición a este gobierno. Lo hace, ¿verdad? Como cuando el periodo anterior, quienes hoy estaban en el gobierno criticaban el endeudamiento, denunciaban la extranjerización de la tierra y peleaban por el medio ambiente. Recuerdo algunos elementos concretos y creo, seguramente, alguno de esos actores puede haberlo hecho con cierto grado de convicción, lo que no reflejaba el contenido de su, o el sentido o el contenido mismo de programático y de clase de sus partidos. Entonces, hoy el Frente, obviamente, va a jugar a colocarse en la oposición, va a buscar recuperar terreno perdido y va a intentar ser la referencia para contraponerse a las políticas que este gobierno va a empezar a desarrollar con mucha fuerza en cuanto, ya ahora, cuando la epidemia deja de ser un elemento tan concentrador de atención como lo fue durante estos dos primeros meses. Ayer miraba una encuesta de estos días que el tema de la economía, la situación económica en general, era absolutamente el punto más alto de preocupación de los uruguayos. Revirtiendo una situación que era antes de las elecciones, lo más grave era la seguridad, después de las elecciones lo más grave era la salud, y ahora es lo económico, porque es lo que está pasando. Bueno, ahora el Frente intentará colocarse desde la oposición. Va a tener dificultades en ese sentido. Creo que va a tener dificultades para mantener unida a la propia bancada. Ha habido varios chisporroteos cuando desde la bancada de diputados se larga una serie de medidas. Lo sale a desmentir Mujica, Vergara, Astori. Ya ahí hubo un primer elemento de confrontación, sobre todo desde el punto de vista de medidas económicas. Y mirando hacia el futuro, si algunos diputados del Frente insisten en defender teóricamente la seguridad social, ¿cómo se van a parar frente al proyecto de reforma de seguridad social? ¿Cómo se van a parar? Yo creo que ahí va a tener dificultades. El Frente tiene una posición común porque hay actores centrales del Frente, y yo diría la mayoría de quienes gobernaron hasta hace 3 meses, 4 meses atrás, ya tenían en la carpeta el proyecto de reforma de la seguridad social. Ahora, por eso me parece que va a haber elementos que van a generarle complicaciones al propio Frente Amplio como partido de qué posición asume frente a medidas de fondo. Los tratados de libre comercio que se van a venir van a estar reflotándose rápidamente, y ahí va a haber un apoyo clarísimo de sectores importantes del Frente Amplio. Capaz que algunos, al no estar en el gobierno, van a jugar con más libertad, pero no veo que puedan mantener una unidad, convencer a los otros y que puedan enfrentar de manera unida desafío de eso. Pero a mí no me preocupa tanto qué pasa con las capas dirigentes del Frente, donde ya hay un compromiso importante con el proyecto que defendieron y que impusieron el país. Lo que decía Charles es así: hay una masa de votantes Frente Amplista que no tienen dudas de que están en contra de la reforma de la seguridad social, que no tienen dudas de que están en contra de las privatizaciones, que hoy cuando condenamos la ley de riego no tienen esa dicotomía de decir, bueno, sí, pero la verdad no es buena, pero también mirá cómo hicimos todo aquel discurso contradictorio que mantenía la fidelidad de muchos votantes a pesar de discrepar. Ah, y ese nos abre un campo a nosotros para encontrar en esa masa de trabajadores, de gente de pueblo, de gente que es de izquierda, aliados potenciales en el enfrentamiento a la profundización de este modelo. Tenemos que hacerlo. Son nuestros compañeros. Entonces, no le vamos a decir, che, vos, mirá, y vos votaste a esto. Ya pasó, muchacho. Que le vamos a cobrar a nuestros vecinos, a la gente que es trabajadora, que va a estar sin trabajo. No, tenemos que buscar unir fuerzas allí desde el punto de vista de la izquierda, desde el punto de vista de la propuesta de la unidad popular y desde el punto de vista de incluso en el movimiento social, de una lucha sin ningún tipo de compromiso con lo que está pasando ni con lo que pasó antes, ¿verdad? Uh-huh. Sino de enfrentamiento a este modelo. Yo creo que ahí hay un campo muy, muy interesante para trabajar, que seguramente cuando salgamos a dar la batalla en defensa de la seguridad social, cuando estamos dando la pelea contra esta LUC que nos agarró en medio de la cuarentena y con poca posibilidad de encontrarnos con gente, cosa que ya se va también superando, estuvimos con dificultades de hacerlo, pero en la perspectiva creo que hay un campo muy, muy promisorio de sumar fuerzas con mucho más gente en las batallas decisivas que tenemos para dar. Bien, ¿y cómo se piensa desde el 26 o desde la Unidad Popular que se den esos intercambios? ¿Qué se le está pidiendo a los compañeros? Hay una plataforma, lo mencionabas hoy en el arranque, que va a empezar a circular en los próximos días. ¿Cómo hacer, no? Ese intercambio para arrimar fuerzas hacia este proyecto y también, de alguna manera, ser flexibles y tener la posibilidad de aquel que no quiera tomarlo como algo de la Unidad Popular, ir incorporándolo a las luchas comunes que se tienen. Bueno, no hay una receta. Yo creo que lo que estamos tratando y lo que tenemos que tratar de hacer ahora es recuperar una vida orgánica que estuvo totalmente disgregada. Obviamente manteniendo todos los cuidados, respetando también las prevenciones que alguna gente tiene, ¿verdad? Que por razones capaz que son población de riesgo, que tienen algún problema, pero respetando todo eso, hoy ya estamos en una nueva situación, ya vos ves que la gente está en la calle, se van a abrir las escuelas, los comercios están abiertos. Entonces, hay una vida que se retoma y la vida política y la participación organizada es fundamental porque es tan importante eso como cualquier otra actividad fundamental de la vida. Si no nos organizamos, si no nos reencontramos, si no somos capaces de movilizarnos, nos pasa por arriba esta máquina. Y morís sentado en tu casa mirando el informativo de las 8 a ver cuántos enfermos nuevos hubieron en el día. Eso no es una opción para ninguna persona con un nivel de conciencia medio. Entonces, con todos los cuidados que podamos tener, hay que empezar a retomar esa actividad. Hoy ya va a estar impreso, por lo que me decían, el folleto con la propuesta de la Unidad Popular. Para mí es una inmensa alegría poder contar ya con un elemento concreto de vinculación con la gente. Hemos utilizado todo este tiempo las redes con todas las posibilidades que se pudieron o que te dan, pero también creo que esto ha demostrado cuál es el límite de las redes. O sea, vos tenés el intercambio, mandás las cosas, pero después, ¿en qué cristaliza eso? ¿En qué se concreta eso? Bueno, ahora vamos a tener un elemento concreto para poder arrimarle al vecino, arrimarse a alguna feria también. Ayer hablando con compañeros de la juventud que están planteando ya volver a tener puestos en la calle, le decíamos, bueno, con todos los cuidados, hasta con guantes para repartir los volantes, para sobre todo que la gente vea que estamos respetando sus prevenciones, que estamos tratando de cuidar a todo el mundo, pero que no dejamos de hacer política. Porque este es el momento, si no retomamos, si no vamos retomando un nivel mínimo de actividad y progresivamente, ¿no?, en crecimiento, bueno, ya los demás lo están haciendo. Yo miraba el otro día a la señora Raffo, reunida con el directorio del Partido Nacional, y ya definiendo que arrancan a hacer actos de vuelta. Van a hacer actos con la silla a metro y medio, con tapabocas, no sé cómo lo harán. Entonces, ya largaron. Daniel Martín está ahora acá toda la semana en los medios. En el interior ya hay campañas electorales departamentales que están en curso, obviamente mechadas con todo lo de la pandemia, pero ya están en curso. Entonces nosotros tenemos que, junto con esta reactivación de la vida militante, con las respuestas a la situación política, con las luchas que están planteadas, también empezar a colocar en la agenda un desafío que asumimos el año pasado cuando terminó la elección nacional y definió la Unidad Popular concurrir a la elección municipal en 17 departamentos, 18, no recuerdo cuántos que vamos a estar participando. Bueno, tenemos que ponerlo en la agenda porque lo nuestro no es la velocidad, lo nuestro es la maratón. Tenemos que arrancar ahora para poder llegar con ciertas posibilidades de mantener nuestra presencia política electoral y aprovechar la distancia de las elecciones para un debate político también. El otro día estuvo en el tapete el tema del transporte, el tema del boleto estudiantil, si iba a haber plata, no iba a haber plata. La intendencia Canelones dijo que no tenía la plata, el Ministerio de Transporte dice que va a estar la plata. Acá lo que está en discusión de fondo, una vez más, es no solo el boleto estudiantil y como exigen los jóvenes de la Unidad Popular, boleto estudiantil gratuito para todos los niveles de la enseñanza, sino si el sistema de transporte público va a ser público o va a seguir siendo un negocio para algunos pocos privados, siendo esto un servicio esencial en la vida de una sociedad. Hay algunas voces ya que se levantan diciendo de que va a haber ajustes en los salarios de los trabajadores del transporte, que va a haber restricciones. La Intendencia de Montevideo ya definió una rebaja del 6% del salario para los trabajadores del transporte de acuerdo al ajuste de la paramétrica que planteó. Ese es un tema concreto. No fue el gobierno nacional, fue el gobierno departamental de Montevideo, que es del Frente Amplio. Entonces, pero que en todo este tiempo, incluso cuando arrancó la epidemia, o la pandemia, como le dicen, yo recuerdo el problema con los ómnibus. Entonces, cortaban la frecuencia. Ahora, había gente que tenía que movilizarse igual. Entonces, vos ibas con todos los cuidados en el ómnibus, parado en el medio de 60 personas. ¿Y eso por qué? Porque, claro, no era como... Si hubiera sido un ómnibus público, que el Estado asume el costo y dice, bueno, aunque no gane plata, garantizo el servicio con todos los cuidados que hay que tener. Uh-huh. Entonces, bueno, esas son las cosas que vamos a tener que estar debatiendo también de cara a las elecciones de septiembre. Hacemos una última pausa, Eduardo, y luego seguimos conversando y entramos en este capítulo más profundamente de la campaña electoral. Hablabas de la necesidad que hay de volver a la calle a estar presentes y, bueno, repasar algunos de los elementos que hacen de la Unidad Popular un actor distinto en este escenario que se plantea de cara a septiembre. 9:51 a.m, seguimos conversando con Eduardo Rubio. En esto de la campaña electoral municipal, algún actor podría pensar, bueno, pero la Unidad Popular, ¿qué puede proponer? ¿No? Si de alguna manera tuvo un golpe electoral, no tiene aspiraciones a ser intendente, ¿cuál es el juego que tiene desde el punto de vista político la Unidad Popular? ¿Cuáles son las cosas que podría aportar? ¿Cuáles son los elementos importantes que pueden hacer que haya gente que hoy esté mirando así el panorama, digamos, y no sepa quién votar o no tenga claro para qué va a ir su voto, ¿no? ¿Hacia qué orientación va a ir su voto? ¿Qué cosas distinguen a la Unidad Popular? Además de este elemento del transporte que recién resaltábamos, una propuesta muy clara y además única, ¿no? De una municipalización del transporte que permitiría, entre otras cosas, una rebaja importante del boleto. Sí, y la transformación del sistema, ¿no? El otro día escuchaba yo a Álvaro Villar y por un momento pensé que era el candidato de la Unidad Popular. Dice Álvaro Villar que la Ciudad Vieja da vergüenza, que es una mugre y que la ha sufrido durante todos los años que estuvo en el Maciel. Que le da vergüenza entrar a los asentamientos. Y dice, y acá es verdad, llevamos 30 años del gobierno de Montevideo, 15 a nivel nacional, se han hecho cosas, pero faltaron cosas por hacer. Pero mirá vos, digo, está bueno, ¿no? Que se asuma así. Que se asuma de esa manera. Le está dando en la nuca al propio Martínez, ¿no? Pero bueno, y es como una confesión, un reconocimiento de que 30 años de gobierno de Montevideo no terminaron con los asentamientos. No solo le cabe al gobierno municipal, pero después fueron 15 años de gobiernos comunes y los asentamientos crecieron. Y la situación está peor. Bueno, la limpieza privatizada del centro, ¿no? Cosa que cuestionamos, criticamos y queremos revertir, es lo que dice Villar, una vergüenza. Hoy yo temprano salgo a tirar la basura y pongo los plásticos en un coso y después digo, pensar que no hacen hacer esto para que venga el camión y meta todo en el mismo camión. O sea, es un engaña pichanga, estamos creyendo que clasificamos 30 años de gobierno. Entonces, ¿por qué la unidad, qué tiene la unidad popular para ganar en esto? O primero, somos una fuerza política nacional, tenemos un respaldo electoral modesto, pero existe, hay gente que se siente parte de esta fuerza política, que confía en esta fuerza política, y creo que tenemos que responder a esa confianza con una presencia en el campo de batalla que nos toque. Ahora en la batalla contra la LUC, contra la reforma de seguridad social, en la lucha por un presupuesto justo, contra las privatizaciones, vamos a estar, tenemos que estar. O porque no sacamos el diputado, no vamos a estar, ¿no? Y bueno, viene la campaña municipal. Nosotros ojalá pudiéramos ganar un edil. Sabemos que es muy difícil en Montevideo, prácticamente imposible. Pero vamos a dar la pelea. Porque sería importante, no, importantísimo. O algún concejal en algún barrio donde vamos a tener candidatos a alcaldes, vamos a tener compañeros organizados dando la batalla. Para colocar también en esa batalla política en debate los programas. Y demostrar, como lo hicimos en la campaña nacional, que del otro lado se mantiene un mismo programa que es privatizador, que no resuelve los problemas de la gente y que seguramente en algún caso puede ser mucho más, hasta dentro de los candidatos de frente va a haber algunos que van a ser mucho más privatizadores que otros, mucho más neoliberales que otros, en comparación con la contendiente del partido multicolor o de la coalición multicolor. Tenemos que levantar un programa de izquierda. Porque es lo del transporte, pero también es lo de los mercados municipales. El gobierno nacional, ante la crisis, hizo un acuerdo de precios con los grandes superficies. Sí, voluntario, pero después que la inflación estaba en el 12%. Y que en los artículos de primera necesidad fue mucho más. Entonces, ¿qué acuerdo de precios? No, acuerdo de sostener los precios altos. Fue la carne un disparate. Bueno, la Unidad Popular propone mercados municipales para que los artículos de la primera necesidad tengan un precio accesible a los trabajadores. Pero esto ni siquiera es socialismo, estuvo en el capitalismo uruguayo. Hoy se dio un paso sustancial, ¿verdad?, de recuperar elementos de justicia social. Se propone un frigorífico municipal, para, ya que no hay nacional, que debería haberlo, para poder definir un precio de la carne accesible a la gente y garantizarle al productor también un precio justo por la hacienda, cosa que hoy el productor queda, en general, los grandes productores no tienen problema, pero el pequeño y mediano es prisionero de lo que define el frigorífico, o la peor solución es la de la exportación de ganado en pie, porque entonces ahí sí que el Uruguay pierde y pierde en todos los terrenos. Gana el que exporta el animal, que lo vende a mejor precio, pero perdemos todos los demás. Entonces, vaya si hay elementos para, bueno, en el tema medioambiental, en el tema de los residuos, en el tema de la defensa de la defensa de los propios recursos de la ciudad, en la defensa de los espacios públicos, ¿no?, que tienden a ser cada día más privatizados. Gustavo López decía, recorrer la franja costera y lo que va a haber es un conjunto de espacios ya privatizados, que son espacios públicos. No, se frenó por suerte el puerto de Buquebusque que se iba a instalar ahí en la playita de gas, pero la política ha sido de privatizar y privatizar espacios públicos. Tenemos una gran batalla política, programática e ideológica para dar, afirmando el espacio de la unidad popular, recuperando también un espacio de militancia, una presencia barrial, de involucrarnos en los problemas con la gente. Hay en cada barrio, y cuando habíamos empezado a recorrer los barrios de a poco, en cada barrio hay un conjunto de problemas. Uno de los temas que también dejó al descubierto esta pandemia fue la política de cierre de políticas municipales. Y políticas barriales, que alguna hubo que reabrir rápidamente porque, bueno, era el primer nivel de contención en la batalla. O todas estas son todas las cosas que queremos colocar en el debate, pero que tienen que ser, para que sean verdaderas, acompañadas por la presencia militante. Nosotros no hacemos política sin militancia. No hay política de izquierda sin militancia organizada, y por eso es la convocatoria... no voy a decir desesperada, pero una convocatoria muy, muy urgente a todos nuestros compañeros a retomar progresivamente una actividad política visible en cada lugar del país y en cada lugar de la ciudad. Que ya está sucediendo en muchos lugares, estamos viendo los muros que se pintan, los pasacalles que se cuelgan. Hay compañeros que están retomando una presencia... En los domingos en alguna feria con reparto de material, con venta del diario. Bueno, ese camino tiene que ir creciendo para que podamos realmente tener una campaña electoral que cubra justamente o que cumpla con los objetivos que nos planteamos. Hay algunos mensajes que han llegado de la audiencia. Saludamos a María José de Andrada, que hoy está cumpliendo años. Ah, bueno, feliz cumpleaños. Militante también, integrante de los jóvenes. Buen día, compa. Para las municipales tenemos que duplicarnos en militancia, recuperar los lugares donde faltaron mesas con listas, etcétera. Saludos a Eduardo, manda Mauricio de La Unión. Un abrazo para nuestro candidato Rubio. Un orgullo siempre por su coherencia, contundencia y respeto con lo que desnuda la realidad y plantea las críticas. Arriba la UP, cada vez más imprescindible. El saludo de Cecilia. Y Adrián de la Curva plantea: fuerza Rubio, la Unidad Popular vive y lucha, y la radio es una herramienta fundamental. Abrazo al gladiador, dice Adrián. Eduardo. Un amigo. El domingo, a las 9:30 de la mañana, retomamos el espacio que habíamos iniciado antes de la pandemia, que va a ser un espacio de media hora, de 9:30 a 10:00, como candidato a la Intendencia por la Unidad Popular. Así que el domingo los estamos invitando todos a prenderse a la radio, tomando un mate, y capaz que ya algunos militantes preparándose para ir a alguna feria. Gracias, Rubio, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.